¡Ey, forastero! Si te gusta la música de cine, te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo. Tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2 en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Buenas tardes y bienvenidos un sábado más a El Bueno, El Feo y El Malo, tu programa favorito de música de películas, ese que escuchas cada sábado de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Buñol. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos aquellos que nos acompañáis cada sábado tan fielmente y durante todos estos programas. Hoy es nuestro 19º programa y no se me ocurre otra forma mejor para comenzarlo que dedicároslo a vosotros, queridos oyentes. Así, sin más. Espero que disfrutéis de esta sección musical, tanto como lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Don Ángel Ramiro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué cantidad de solfeo del bueno tenemos para hoy? Tenemos mucho y de todo. Todo y variado. Sí, sí, sí. Roberto Zanón, ¿toda la tecnología a punto? Aquí estamos listos para todo. Bien, pues me gustaría decir que Roberto es el encargado de poner la música, el que se lleva los sustos cuando el tema no quiere entrar. Ya sabemos lo caprichosa que es la tecnología, ¿verdad? Sí, menos mi voz, está todo preparado. Bueno, ya la semana pasada era yo, ahora te toca a ti. Sí, sí. Todavía no la tengo recuperada, pero ya... El malo. Exacto, somos el malo, el malete y el malón. Bueno, yo soy servidor Juan Luis Payás, que es, humildemente es el que os está hablando. En fin, vamos a presentar el tema que hoy nos ocupa, que es un tanto especial. Hablamos de ciencia ficción. Efectivamente, pues cuando hablamos de ciencia ficción, automáticamente nos viene a la cabeza personajes raros, de otros planetas, naves espaciales, alienígenas, robots, otras galaxias. Pues exactamente, esencialmente eso es lo que nos vamos a encontrar en este programa. Eso sí, todo acompañado de música de gran calidad, pues hablamos de uno de los géneros donde la música más ha aportado al mundo del cine. No me quiero extender más, por lo que vamos a comenzar, como siempre, Roberto, después de informar a los oyentes de las diferentes formas de contactar con nosotros. Bueno, como siempre os digo, tenemos el blog del bueno, el feo y el malo, bfmbsos.blogspot.com. Tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y el teléfono de Radio Buñol 96 250 4508. Pues bueno, si todo está a pleno rendimiento, prepararos, entre otras cosas, para viajar a mundos paralelos, a galaxias muy lejanas, a sufrir invasiones alienígenas. Y como siempre decimos, suban el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Y vamos allá con el sumario, si os parece. El programa de esta semana, como ya hemos dicho, va sobre la ciencia ficción. Pero en concreto, ¿en qué nos vamos a centrar? Bueno... Comenzaremos con la ciencia ficción más clásica, años 50, y luego haremos un recorrido cronológico que se concentra sobre todo en los años 70 y 80, que son los años dorados, por así decirlo, de la música de ciencia ficción. Uh-huh. Es cuando más películas de ciencia ficción se hicieron, o por lo menos cuando más música, más importante fue la música de ciencia ficción. De hecho, hablaremos largo y tendido sobre este asunto, de todo lo que tiene que ver la ciencia ficción con la música de cine. Uh-huh. La selección es variada. Toca tanto temas sinfónicos como temas con sintetizador. Brillan ciertos nombres propios como John Williams. No podía faltar. No podía ser de otra manera. Sí. Y bueno, aparte de eso, pues tendremos también nuestro diccionario para hacer una pequeña pausa y definir algún término nuevo. ¿Lo decimos o lo decimos después? Lo diremos después. Vale. ¿Y acabar? Acabar, como siempre, con una canción. Eso creo que siempre lo hemos hecho. Y en este caso la canción tiene que ver con la ciencia ficción y cómo. ¿Y cómo? Sí, sí, sí. Bueno, eso es todo, que no es poco para una hora. Sí. Así que vayamos adelante. Vamos al grano. ¡Hala! Thank you. Bueno, esto era el sonido auténtico de ciencia ficción de los años 50. Sí, característico. Ese sonido. Uy, eso es el Telemín. El Telemín, instrumento inventado por un soviético con la idea de hacer un detector de presencia. Un instrumento muy interesante. Único instrumento que se toca sin tocarlo. O sea, quiero decir, suspendido en el aire. Se le hace sonar sin tocarlo, ¿no? Es una serie de antenas que básicamente, pues a través de los movimientos de la mano, pues se le hace sonar. Y bueno, la película es Ultimátum a la Tierra, de Robert Wise. La banda sonora es de Bernard Herrmann. Y estaba, bueno, a partir de esta banda sonora, pues ya en la ciencia ficción empezó a ampliarse, pues eso, sonidos tipo el Telemín, cosas más raras, ¿no? Ya los primeros sintetizadores y efectos de ese tipo para causar extrañeza en el oyente, en el espectador, en este caso. Quiere decir que es del año 51 y hasta este momento pues las bandas sonoras eran como cualquier otra película y esta es una banda sonora novedosa por ello. Claro, con la aparición del Telemín. La aparición del Telemín y todo lo que vendría después, como se lo copiaron mucho. Sí, durante muchos años siguieron haciéndose las bandas sonoras con este tipo de música. Si recordáis, copiando al maestro Herrmann. Si recordáis, además, pusimos cuando el programa que dedicamos a Tim Burton y su compositor Mars Attack, Herrmann. Sí. Mars Attack también suena el Telemín. Sí, como un homenaje precisamente a esta banda sonora. Efectivamente. Pues nada, sigamos adelante con esta banda sonora. Y ahora pues nos toca un gran nombre, que es John Williams. John Williams, la primera de John Williams. Encuentros a la tercera fase. Película para mí entrañable donde las haya, vamos. Y sobre todo la música de Williams, muy bien realizada, muy bien hecha, muy bien instrumentada. Muy bien integrada con la película. Mucho, mucho, mucho. Yo tengo una pequeña teoría, porque el tema principal es pam, pam, pam, pam, pam, que todos conocemos, y posiblemente sea H-A-L-L-O, hello, en inglés, ¿no? Es una forma de comunicarse H-A-L-L-O, hello, ¿no? Yo creo que algo de eso. Algo de eso se tiene que haber, ¿no? Ahí haciendo como Shostakovich. Sí. No me acuerdo cómo se llama esto. De meter con los acordes, darle una letra y escribir una palabra ahí. Yo creo que por ahí tocar tiene palabras que en sí, sí. Sí, y sí. Con esas cinco notas, más o menos, hace una maravilla el maestro Williams. Pues sí, vamos a escuchar este, que es el corte final. En la parte final de la película, en la cual pues ahí se alarga la música. Sí. Es algo que repetiría posteriormente en el extraterrestre. Sí. Son esos momentos que Spielberg juega con la emoción de la gente, ¿verdad? Totalmente. Una música muy, muy, muy emocional que te llega adentro con imágenes y que da, vamos, un momento para llorar. Un momento para llorar. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Thank you. Preciosa música. Sí, precisamente el final de la película, el tema se llama Adiós. Adiós. Despedimos aquí a los extraterrestres, a estos visitantes. Sí, sí. ¿Os habéis dado cuenta de lo que decía yo? H-A-L-L-O, hello, que es hello en inglés, hola. ¿Cómo intentan ya comunicarse con los extraterrestres, vamos? Sí, así es. Ese es exactamente el tema de la película, es el contacto con la inteligencia extraterrestre, en este sentido, que es casi la película definitiva, esta película de Spielberg. Sí. Que venían con tubas. Sí. unas tubas monstruosas, sí. Sí, sí, sí. Ahora habría que hablar de las galaxias, pero bueno, lo hemos dejado para después. Es que tenemos motivos. Eso marca un antes y un después en la historia de las bandas sonoras, de la ciencia ficción en cine y del cine incluso. Sí, sí. O sea, es que es así. Dijémoslo, en la música en general seguro, vamos. Y en la música, por supuesto. Y bueno, y de alguna manera aquí tenemos a... No vamos a poner a Star Wars, pero vamos a poner su respuesta, ¿no? Porque es que aquí sale Jerry Goldsmith. Que tú tienes una teoría. Que es un pillarrueda. Sí. Es un pillarrueda de John Williams, ¿no? Sí. en música de aventuras. Con nuestros respetos, ¿eh? Sí, sí. Al maestro Goldsmith, ver, ¿eh? Ver, es un gran... A ver, Jerry Goldsmith a mí me parece grandísimo, súper versátil y ha hecho cosas que no ha hecho absolutamente nadie. Pero claro, es que mosquea un poco que después de que hiciera En busca de la arca perdida a John Williams, pues él respondiera de alguna manera con Las minas del rey Salomón, ¿no? Exactamente. Y aquí en este caso sorprende también que después de que John Williams hiciera La guerra de las galaxias, él responda con Star Trek. Sí. A partir de La guerra de las galaxias es que hubo un cúmulo de películas en esos años que va más o menos en la historia. También estuvo Galáctica, también estuvo Starfighter, eran películas de lo que se llama, el género que se llama Space Opera. Uh-huh. Space Opera quiere decir, no es que sea una ópera en el espacio, no es, es un, quiere decir que es una especie de bueno, es una película de aventuras, ¿no? que ocurre en el espacio, ¿no? Uh-huh. Después Star Trek es lo mismo, ¿no? Son aventuras que les ocurre en una nave que va explorando el espacio, que van teniendo diferentes pues aventuras con las diferentes razas que se encuentran, los diferentes planetas, diferentes situaciones. Star Trek ya llevaba un bagaje de televisión. Llevaba un bagaje de televisión en los años 60, perdón. Sí, sí. Fue una serie de gran éxito. No sé muy bien por qué la acabaron cancelando, probablemente para hacer sitio a otras series pensando que iban a dar más dinero, pero en fin. Uh-huh. Se convirtió en una serie de culto y después, en los años, precisamente aprovechando el tirón de la Guerra de las Galaxias, empezaron a hacerse películas, ¿no? Esta es la primera Se llamó Star Trek la película, pero no fue la única, porque llevamos ya 10, ¿no? Sí, sí, sí. Una gran saga, ¿eh? Esta es los aficionados lo conocen como la película del Voyager. Star Trek Voyager. Pero el tema generalmente suele permanecer en todas las películas. Han pasado por ahí diferentes. El tema de televisión. En este caso sí. Es que Goldsmith compuso un tema nuevo para la película que también ha causado mucho. Ha trascendido. Ha trascendido también. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar este Star Trek, la película. La película, por lo menos la primera, tiene un tono un poco más serio de lo que tenía la serie. Sí, igual para muchos, a lo mejor es hasta llega a ser un poco plasta la película. Es que no van en pijama. Esa es la diferencia. También por la temática y todo eso. Sí, bueno. Pero está muy bien, es una película interesante. Está bastante bien, a mí me gusta. Bueno, pues vamos a poner esta. Y me gusta también Mr. Spock con sus orejas, ¿eh? A mí me gusta todo. Esto, Star Trek. Vamos a escuchar esta, que la película también es de Robert Wise, un veterano de las películas de ciencia ficción de los años 50, pues lo llamaron al hombre para dirigir esta Star Trek, la película, y esta música de Jerry Goldsmith, más que casi más williamsiana que goldsmithiana, por así decirlo. Sí. Vamos a escucharla. Teníamos al Capitán Kirk y al señor Spock poniendo rumbo a un determinado planeta. Y nosotros vamos a conducir nuestro programa hacia otros derroteros. Pues sí, ya que estamos hablando de la Guerra de las Galaxias, hay que decir que, bueno, que la Guerra de las Galaxias dio origen a varias películas. Hasta el momento seis. Y alguna serie y, bueno, un montón de videojuegos, un imperio, el Imperio Lucas. Sí, sí. Además, todo eso... La música la ha puesto John Williams, para todo, hasta para los videojuegos, para cualquier cosa. John Williams ha puesto la música. Vamos a contar un poquito la historia del asunto, ¿no? de que en realidad más o menos la idea de George Lucas era hacer era usar música ya existente, mucho más clásica, sí, música de los planetas de Holst, sí, o música de Strauss, o música de, vamos, sí, de Wagner, incluso quería poner algo. Uh-huh. Se conoce que vio 2001. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que para esto, pues contacto con John Williams para que le dijera, bueno, yo voy a usar estos fragmentos, pero para otros momentos, para que me pongas una música incidental aquí que más o menos quede bien, para completar un poco, ¿no? Y entonces dijo, oye, mira, eso a mí no me gusta. ¿Qué tal si te hago la banda sonora entera? Uh-huh. ¿No? Sí. Y entonces, pues no estaba muy seguro, ¿no? Y entonces el Steven Spielberg, su amigo, le dijo, oye, confía en este tío que ya verás lo que te va a hacer. Vas a flipar. Y le hizo, bueno, y el resto es historia, ¿no? Esa banda sonora, La Guerra de las Galaxias, estuvo el número uno no sé cuánto tiempo en la lista de álbumes más vendidos. Y cuando digo de álbumes más vendidos es de todo, no de bandas sonoras, de todo. De todo. Y a partir de entonces, pues se dieron cuenta en Hollywood que las bandas sonoras eran muy importantes en la película e incluso fuera de ella. Ah, le vieron el aspecto económico. Efectivamente. El tema, comercial. Y eso fue muy bueno, en cierto modo, vamos, fue muy bueno, porque a partir de entonces empiezan a mimar mucho más a los compositores. Antes eran uno más del equipo, no era como decir, como electricista o experto. Uh-huh. El experto en efectos especiales o algo así, ¿no? Y a partir de entonces, pues se convierte en una parte fundamental del equipo artístico de la película. Exactamente. Grandes estudios, grandes orquestas, grandes presupuestos. Sí. Se les mima, se les cuida. Eso es. No se les pone un mes a escaso para hacer una banda sonora, se les da más tiempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues a partir de entonces, las bandas sonoras pegan una mejora enorme. Hay una afición a las bandas sonoras y estoy por decir que no, si no hubiera sido por La Guerra de las Galaxias, a lo mejor no estaríamos haciendo este programa. Posiblemente. Posiblemente. Y esto es duro, esto es algo serio, vamos. Sí, no, cuando John Williams hizo esto y le dijo a George Lucas, no te preocupes que te la voy a armar. Y efectivamente, se la armó. Quería preguntar una cosa, ya que estamos aquí. ¿Cuál es, de todas las películas, qué banda sonora os gusta más? ¿De todas? Yo posiblemente la que vamos a poner, El Imperio Contraataca. Yo es que no estoy seguro. Yo estoy entre El Imperio Contraataca y la primera película, La Guerra de las Galaxias, o Una Nueva Esperanza, como se le suele llamar. ¿Roberto? Estoy un poco como tú. Sí, ¿verdad? Es que es difícil, es que las dos son tan sumamente difícil. Buenas... Ya diría que el Jedi ya afloja un poquito, ¿no? Sobre manteniendo un buen nivel. Sí, esos Ewoks étnicos. Bueno. No sé si es que afloja o no, o es que el tema ya lo tenemos tan conocido que... A lo mejor sí. Que claro, la primera es el impacto, porque fue algo impactante. Sí. Dicen la gente que cuando fueron al estreno de la película, nada más con ver Star Wars y empezar a hacer ¡pam!, la música ya te hacía levantarte del asiento, ¿no? De bueno, ¿qué va a pasar aquí? Esto ya me está gustando, ¿no? Y las letras que empiezan a pasar ahí. Y lo de la nave y la música abajo, así que tan espectacular. Eso fue un boom, sí. Y hombre, y el Imperio Contraataca pues no ofreció no pocas mejoras respecto a la primera película, porque tenía muy buen guión. Sí. Por otra parte. Yo creo que dicen los expertos que es la mejor. Para muchos es la mejor. Sí. En película sí que tengo claro que es la que más me gusta, la dos. De música, pues entre la primera y la segunda. Pero en música esta tiene una aportación importantísima que se ha convertido en un clásico fundamental de las bandas sonoras. Uh-huh. Es lo que vamos a poner ahora. Exactamente. La Marcha Imperial. La Marcha Imperial. Yo cuando he dicho de por qué, y bueno, me voy a razonar por qué me gusta más esta. Precisamente por este tema. Creo que este tema es lo máximo. Es una marcha imperial. Una marcha imperial que está influenciada de las marchas militares. Precisamente, ¿para qué? Pues porque lo que querían era mostrar la severidad, ¿no? Y la rigidez del imperio, ¿no? Que tenía el imperio. Y sobre todo, intimidar. Porque aparece también, se utiliza el leitmotiv de Darth Vader, ¿no? Efectivamente. Intimidar con la presencia de Darth Vader, ¿no? Y yo creo que lo consiguen. Porque que Darth Vader impone. ¿Eh? Impone mucho. ¿Eh? Con esta música al doble. La fuerza está contigo, joven Skywalker, pero todavía no eres un Jedi. Claro, y a mí eso me da miedo. Vaya, pues vamos a ver si algún día, igual algún día tenemos que hacer un programa de La Guerra de las Galaxias y pondremos algún corte de esto, pero por Constantino Romero. El gran Constantino. Sí, dando más miedo. Sí. Venga, pues vamos a escuchar con la Marcha Imperial. Esta Marcha Imperial, venga. Thank you. Y después de unas pocas semanas sin diccionario, volvemos al diccionario. Bueno, ¿qué término vamos a definir hoy? A ver, pues vamos a definir el término Q. En inglés, Q. Uf, ni idea, ¿qué es eso, Ángel? Se puede decir en castellano corte. Ah. Escrito QE. QE, QE. ¿Qué es un corte? Es un Q. ¿No va a ser un helado de esos? ¿Un corte de helado? No, es un... A ver, dime. Aunque en cierto modo es algo que sí que tiene... Que de alguna manera supone un corte dentro de la película. Ajá. Porque es cuando empieza la música o acaba la música. Es una de las entradas de música. Ajá. Es una de las entradas de música que son una película. De repente la película está en silencio y de repente, ¡pam!, empieza a sonar la música. Ajá. Entonces, a partir de ahí, hasta que acaba de sonar y se queda en silencio otra vez, eso es un corte, un cue. Claro, y hay cortes más grandes y más pequeños. Efectivamente. Dependiendo de lo que quieran mostrar. Lo puede haber de un segundo o menos, ¿no? Cuando una película de terror que no se oye nadie y de repente se oye ¡cham! Eso sería un corte mínimo, ¿no? Un cue mínimo. Pero puede haber cues larguísimos como lo que hemos puesto antes de... El encuentro de la tercera fase. Que ahí se recrea Spielberg ahí con... O el final de E.T. también, puede ser un corte muy largo, ¿no? Cuando se van, que ya nos hace llorar a todos, que no ahí habla prácticamente nadie. No, toda nadie, la música, todo basado en imagen y sonido, ¿no? Lo menos 10 minutos tiran así, eso es algo tremendo. Y esto pues sería la definición de cue o de corte. Una cosa, no coincide necesariamente con lo que son las pistas de un CD, de una banda sonora, ¿eh? Que normalmente si se alargan mucho lo suelen cortar en varias pistas. O lo cortan en varias pistas o a veces incluso llegan a juntar varios. O los juntas si son pequeños. Los cortes son referidos a la película en sí, a la música que suena. A la música que suena en la película en sí. Incluso puede haber películas en las cuales hay un solo cue. Películas mudas, por ejemplo, que son la música de principio a final. Sí, mira, sí. Bueno, creo que ya hemos definido sobradamente lo que es un cue o un corte musical de película. Pues hasta aquí llegó nuestro diccionario. Se acabó el diccionario. Bueno, pues seguimos aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Seguimos aquí. Con el tema de ciencia ficción. Como ya hemos comentado, la Guerra de las Galaxias supone un antes y un después. Supone que a partir de... Porque hasta entonces la música de ciencia ficción era de dos clases. O sea, bien se empleaban sintetizadores o música electrónica. Tipo Herman, como la primera que hemos puesto. Como la primera que hemos puesto de Herman. Hubo más, ¿no? Incluso más rayantes, como Planeta Prohibido, que es todo rato de ruidos, ¿no? Que es algo... Lo tenemos que poner algún día, ¿no? Cuando nuestra audiencia esté ya más acostumbrada a nuestras... como se dice, nuestros desvaríos, ¿no? Que ya no las ultimos tanto. Excentricidades. Creo que se van acostumbrando poco a poco. Sí, bueno. Y también había otra que era la música de vanguardia, que en el programa de Kubrick ya pusimos 2001, ¿no? Utiliza música de Ligeti, música contemporánea. Música contemporánea, Cachaturian, etcétera, etcétera. Pero esta de lo que hace Star Wars remarcar una tercera tendencia. Esa tendencia a una música clásica, una música de en la línea de Wagner o de Mahler. Sí, y de propio Strauss. Es una forma de atraer a los grandes, utilizar su forma. De hecho, copia el leitmotiv de Wagner, lo hace suyo aquí en Star Wars, que se puede ver claramente. Y esta es una de las señas de Williams, la utilización del leitmotiv dentro de la pantalla. Es que tiene mucho que ver porque no olvidemos que Star Wars son películas épicas. Sí, sí. Son tan épicas como los dramas wagnerianos. Entonces es así. Pero una cosa que pasa con esto de la... bandas sonoras de ciencia ficción y las bandas sonoras en general es que una tendencia no borra a las demás. Exacto. No las elimina. No se dejó de hacer música electrónica, no se dejó de hacer música contemporánea. Y vamos a ver una muestra precisamente en esta película, que es Blade Runner. Blade Runner. Música electrónica compuesta por Vangelis. El gran Vangelis. Con un gran gusto, es una gran banda sonora para una no menos grande película. Para muchos es la mejor película de ciencia ficción de la historia. Yo no sabría decirlo, pero vamos. Y bueno. ¿Y el tema que vamos a escuchar cuál es, Ángel? Pues vamos a escuchar los títulos finales. Títulos finales. Se han pegado en televisión a menudo. Sí, sí, mucho, mucho. Ya verás cómo suena. A lo mejor dices, bueno, esto de Blade Runner a mí no me suena. Yo esto no lo he escuchado. Estos tíos están rayados. Ahora es como cuando pongamos la música y dices, ah, pues sí que me suena a mí esto. Esto lo he oído yo mucho. Vayamos adelante, pues, con esta música de esta película de Ridley Scott de 1982 para situar a la gente. Blade Runner. Vamos con ello. Thank you. ¿Has oído al final la lluvia? Sí, sí, algo sí, sí, sí. Omnipresente en la película, sí. Una película de ambiente. Uh-huh. Y la música contribuye no poco a este ambiente, ¿eh? Sí, sí. Es realmente tremendo. Además, esta básicamente es es el futuro negro, ¿no? El futuro oscuro, el futuro, pues, nada bonito, ¿no? Es el típico de las novelas de Philip K. Dick en la cual está basada esta película. Uh-huh. Y bueno, vamos ahora, hemos hablado de Philip K. Dick, pues vamos a otro autor de ciencia ficción que es Frank Herbert. Estamos hablando del autor de la serie Dune. Bueno, esta es una serie bastante interesante y la dirigió la película Dune, la dirigió David Lynch, este director que tan extraño y tan... y que a veces tampoco se comprende. El director de Montana. Bueno, la verdad es que, a ver, la película está Dune, hay quien la tira por tierra, pero a mí me gusta mucho. Lo único que pasa es que al final es algo precipitada en la adaptación del libro. Pero por lo demás lo calca, ¿eh? Está mutilada, digamos. Sí. Aún así tiene grandes momentos y a mí me gusta mucho. La música precisamente es de Toto. Toto no es un tío, es un grupo. es un grupo de pop de los 80, ¿no? La verdad es que el teclista, cuyo nombre no recuerdo, habló David Lynch con él, y el teclista de hecho tiene formación musical y su padre es director de orquesta. Uh-huh. Yo creo que le ayudó un poco con los arreglos. Muy probable. Y David Lynch le puso música de Sostakovich. Dijo, ¿esto te gusta? Y le dijo, pues sí, me gusta mucho. Y dice, quiero que me hagas algo parecido, ¿no? Y sí, hay algún fragmento que otro está calcado a la Sinfonía número 11 de Sostakovich en 1905. Pero vamos, también tiene su propia originalidad, ¿no? Está muy bien esta banda sonora, me extraña que no haya hecho mucho más Toto de banda sonora, pero en fin. Vamos a escuchar el fragmento, es por cierto, mezcla instrumental y sintetizada, ¿eh? Uh-huh. Al puro estilo Hans Zimmer, lo que luego haría Hans Zimmer posteriormente. Vamos a escuchar el tema de Paul encuentra a Chani de esta película Dune, 1984. Bueno, y de esta música bonita y ambiental, ¿hacia dónde nos vamos, Ángel? Pues nos vamos a una música de una película muy bonita, así de... que es la película Cocoon de Ron Howard. Yo tengo la teoría, tengo muchas teorías yo, por lo visto, que esta película la hace Ron Howard al ver ET. ¡Ay, qué bonito! Una película de un extraterrestre que es bueno. Que son buenos. Son extraterrestres buenos. Yo los voy a hacer más buenos. Yo los voy a hacer más buenos aún. Que den a un grupo de viejecitos, pues, el elixir de la juventud, ¿no? Sí, más o menos. Y esta es la película Cocoon, de Ron Howard, cuya música la puso James Horner. El gran James Horner. Hacía tiempo que no poníamos de James Horner. Sí, desde que le dimos el programa. Bueno, y si la película es buen rollito, pues la música también. Sí, sí. Muy bonita. Tema muy bonito, precioso. Sí. Y vamos a escuchar esta Vuelta al Mar, que se llama el corte. Bueno, precioso tema. Para mí, de las mejores bandas sonoras de Horner, aunque no lo pusimos en su programa especial, pero vamos. Ya lo hemos puesto. Lo hemos puesto. ¿Sí? Y bueno, es que de Horner de los 80 era muy, muy bueno. Sí. Luego ya se empezó a repetir mucho, pero vamos, era muy, muy bueno. Y vamos ahora con. Vamos avanzando. Vamos a Canadá. Vamos a Canadá. Ahora la película ya no es americana, es canadiense. Bueno, esta creo que sí que es en Estados Unidos, pero vamos. El dúo creativo es David Cronenberg, para mí uno de los directores más interesantes y que cultiva mucho la ciencia ficción. Y el compositor Howard Shore, otro canadiense, y además que han hecho muchas partituras juntos antes de que empezara a hacer la música de, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Uh-huh. Sí, pero la ciencia ficción de Cronenberg es una ciencia ficción, como diría yo, algo sobrecogedora, algo extrema, ¿verdad? Es el padre de la nueva carne. Tiene más que ver películas como Crash y cosas así, bueno, es, uh-huh. Es una ciencia ficción muy, vamos, es, como diría yo. Durilla. Dura. Sí. Durilla, sí. En esta ocasión. No, vamos. Esto lo contrario que Cocoon. Sí, para que sí. Nos hagamos una idea, ¿no? Hay que poner de todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No todo lo que venga de este 3D de ser bueno. No, bueno. Ni malo. Hay de todo. Hemos seleccionado un remake de una película clásica de ciencia ficción de los 50, La Mosca. Pero que esta versión, pues, no tiene mucho que ver. Y se va más por los derreteros de Cronenberg. Y la banda sonora, pues, es espectacular, de Howard Shore. Vamos a escucharla porque vamos un poco mal de tiempo. Vamos a ello. Y ha matado a la mosca. Vaya final, ¿eh? Sí. Es un final muy bueno de este gran compositor Howard Shore. A una mosca normal, vale, pero al bicho ese que sale en la película. Y además el Jay Goldblum, que mide casi 2 metros, el tío de actor, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos ya terminando. Sí. Vamos con una película que posiblemente sea la banda sonora de ciencia ficción más destacada de los últimos años. Uh-huh. O una de las que más. Sí. De este siglo XXI. Hablamos de Inteligencia Artificial, una película basada en el relato de ciencia ficción Los Superjuguetes Duran Todo el Verano, de Brian Aldiss. Brian Aldiss. Y que incorpora algunos elementos de ese gran clásico que es Pinocho. Así es. Tiene mucho que ver. Yo creo que la película también es de lo mejor de ciencia ficción de los últimos años. Sí, decir que era un proyecto en principio que iba a hacer Stanley Kubrick, pero bueno, le sorprendió la muerte. Y qué mejor para retomar el proyecto que Steven Spielberg. Steven Spielberg. Dándole, eso sí, un toque muy spielberiano. Yo me hubiera gustado ver cómo hubiera quedado en las manos de Kubrick. No lo sé. Spielberg, es que lo bueno que tuvo es que Spielberg es un director muy bueno a la hora de tratar con sentimientos. Posiblemente con Kubrick hubiera quedado más fría. Sí, sí, no. Ese es el tema. Y bueno, y contó con la música de John Williams, inspiradísimo. ¿No? Que ya la gente decía, va, este ya John Williams está mayor y tal. Y sí. Una banda sonora tremenda, un giro enorme a su carrera, ¿no? En este sentido, ¿no? Sus críticos se me dicen, es que muy bien. John Williams, pues es un grande, pero se caracteriza por composiciones muy rítmicas, todo con el muy exacerbado el metal, todo. Y aquí, pues. No está mal que. Le demostró que. Y además, siendo una banda sonora de ciencia ficción. Sí, sí. O sea, a diferencia de lo que había hecho antes de ciencia ficción. Sí. ¿No te creas tú que? Pero John Williams es versátil, incluso en el mismo género. Pero como tú has dicho, Spielberg, que sabe jugar con las emociones de las personas, pues. Una vez más, creo que ese binomio acertaron, porque muy el tema bien, es precioso, sí. Precioso, precioso, y aparece durante toda la película, y en forma bastante camuflada en algunos momentos, en otros momentos muy evidente, instrumentada, cantada por uno, por dos, y un tema muy bonito. Mira, ahora cuando acabe las franjas horarias, pues qué mejor momento que para ponerlo, ¿no? Y como siempre digo, pues es el momento de dejen todo lo que están haciendo y escuchen esto, porque es canela. Donde nacen los sueños. queda eso. Ahí queda esa historia tan bonita de inteligencia artificial. Y aquí queda nuestro programa. Hemos terminado. Espero que os haya gustado. Y nada, nosotros nos hemos pasado muy bien. Recordad que estamos todos los sábados de 1 a 2 aquí en Radio Buñol. Y nada, y vamos a acabar como no, de siempre. De hecho, no hemos terminado. No, no, casi. Vamos a acabar como siempre. El tema no nos lo hemos acabado, pero el tema de la música, el tema principal lo hemos acabado, pero nos queda la canción. Vamos a presentarla rápidamente, que se nos echa tiempo encima. Sí, ponemos nuevamente a Queen. Se nota que nos gusta aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Claro, es que Queen da mucho juego para esto. Además, ha sido utilizado en muchas películas, sí, así que nos da juego. ¿Te da Queen? Vamos a poner el tema Flash, de la película Flash. Gordon. Flash Gordon. Este héroe de... Este héroe de TV. El Rubiales. Sí, ahí sí. Con torso perfecto, piernas perfectas. Sí, sí, un juego de rugby, ¿no? Cuando digo héroe de TV es porque sí, realmente esto eran TV, originalmente. Sí. Mira, que va a venir muy bien para levantar el programa, ¿no? Para terminarlo con energía, después de esta timita tan entrañable. Esta película tan divertida, ¿no? Una estética tan curiosa. Sí. Pues nada, Roberto. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Vendremos con más. Juan Luis, hasta la semana que viene. La semana que viene, si os quiere. Y me gustaría despedirme con una frase de Amanece que no es poco, que vi anoche, en la 2. Que el público, parafraseando al alcalde, a uno de los del pueblo que vitorean al alcalde: señor alcalde, todos nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario. Pues nosotros igual. Nosotros somos contingentes, el bueno, el feo y el malo, pero los oyentes sois necesarios. Así que nos vemos la semana que viene. Adiós.